alguien pudiera ver las caras de Verónica los minutitos previos a esto. Acabo de sacar la funda de mi celular y me corté el dedo. Esto quiere decir que es un ser sensible. O que la funda es muy buena. Bueno, también. También, bueno. ¿No? O que estás carente de calcio. O que estoy viejita y la piel se me puso finita, finita, finita como mi bisabuela. Vamos a las cosas serias de la vida. Estamos en comunicación con Belén, que nos va a contar sobre el proyecto Encuentro Joven, Crear en Comunidad, que está organizando, se organiza desde la Feria Franca. Ajá. Hola, Belén. Hola, chicos, ¿cómo están? Buen día. Bien, buen día. Acá Gaby, Cundo, te saludan. Buenas, ¿cómo andan? Bien, vos. Belén, ¿nos querés contar sobre este proyecto? Sí, por supuesto. Les cuento, bueno, el Encuentro Arte Joven está pensado para todos los jóvenes de San Marcos Sierras que tengan entre 12 y 20 años. La propuesta es que puedan venir a promocionar, a promover, a difundir su arte. Vamos a tener el escenario abierto para todas las artes escénicas, con los micrófonos, con el sonido a disposición. Además, vamos a tener mesas en toda la Feria Franca para aquellos que escriban, aquellos que hagan costura, que pinten. Bueno, la idea es promocionar y visibilizar el arte y que lo podamos valorar socialmente, sobre todo en los más jóvenes. Creemos desde la feria que el arte va a ser y es el camino hacia nuevas formas, a que se redescubran, hacia la expresión, poder escucharles. Así que para eso va a estar este espacio. Quisiéramos aclarar además que en este espacio no va a haber jueces, no hay ganadores, es simplemente un encuentro de intercambio de amor y de arte que creemos que hace mucha falta en estas épocas. También contarles que va a haber merienda abierta para todos los pibis que se vayan anotando. También en estas épocas necesitamos remarcar y recordar que con la panza vacía va a ser muy difícil crear, va a ser muy complejo aprender y desarrollarnos, así que también desde ese lugar queremos aportar una merienda para que el encuentro sea aún más grato. Y les recuerdo que este encuentro va a ser el sábado 23 de agosto a partir de las 3 de la tarde. Se pueden anotar chicos, chicas y chiques entre 12 y 20 años. Y si les parece, dejo el numerito de WhatsApp para que se puedan anotar, que es más 549-380-413-6266. A nombre de Caro, ahí le pueden hablar, se inscriben, nos cuentan qué van a hacer y también les invitamos a que vengan a conocer la Feria Franca Comunitaria, que es un espacio de economía popular, de encuentro y de ayuda a los vecinos, vecinas y vecines del pueblo. Así que más que agradecidos para poder generar este espacio y que vengan a mostrarnos lo que hacen y a conocernos más. Belén, buen día. Cundo te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Cundo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, bien vos? Bien. Como para ver qué chicos, qué chicas se pueden anotar. Tengo una obra de teatro que la hago con compañeros y compañeras de entre 12 y 20 años. ¿Puedo anotarme? Podés anotarte. Escenas cortitas, ¿no? No una obra de una hora. Exactamente. Estamos buscando que sean medianamente escenas entre 20 o media hora. Vamos a tener de las 3 de la tarde a las 6 y media de la tarde abierto el espacio, así que ahí vamos a ir acomodando las cositas. Si alguien viene y me dice, che, yo hago stand-up, venga, bienvenido y bienvenida. Buenísimo. Alguien que esté escribiendo y quiera leer sus poemas, bienvenidos y bienvenida. Buenísimo. Para puntear estas cosas, canto sobre pistas, no sé, rapeo o canto sobre pistas, también se puede. También se puede. Buenísimo. Bailo con tres amigos y tengo una coreografía armada. Bienvenidísimos. Buenísimo. Bueno, ahí va. Me encanta. Yo quiero hacer una pregunta. Si vos vas a escribir o vas a pintar o vas a coser, ¿los materiales te tenés que llevar vos tus propios materiales o en la feria va a haber? No, la idea es que cada uno, cada una se traiga los materiales que crea necesarios. En la feria lo que vamos a estar brindando es las mesas y las sillas para que puedan trabajar, pero el material va a correr por cuenta de cada uno. Y también es importante contar que va a haber una mesa donde puedan exponer trabajos que tengan hechos previamente. Muy bien. Y la última, de mi parte al menos, la merienda es comunitaria, hay que se puede colaborar, necesitan colaboración para la merienda. La merienda, por el momento, se estaba pensando desde la feria, pero si podemos recibir colaboración, más que bienvenidos, pueden acercarse, saben que estamos sábados y domingos a partir de las 2 de la tarde en la feria, así que todos aquellos del pueblo que quieran venir a colaborar con esta merienda, increíble, aparte la idea es que este sea solo el primer encuentro y haya muchos, muchos más, así que bienvenida a toda la ayuda y colaboración del pueblo. Belén, este evento va a ser el sábado 23 de agosto, pero es con inscripción previa. ¿Hasta qué fecha se pueden inscribir? Hasta el 20 de agosto se pueden inscribir. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Belén, y acá está la radio para lo que necesiten. Podemos repetir el número de teléfono, tal vez, para que se inscriban, sí, ¿no? Sí, que lo repite Belén porque es bastante complicado. Sí. Repito, más 549-380-413-6266, a nombre de Caro. Buenísimo, Belén. Buenísimo. Gracias, Belén. Muchísimas gracias por el espacio, chicos. Un beso. Chau, chau. Hasta luego. Bueno, así que si vos tenés algún proyecto artístico, tenés ganas, querés hacer, capaz que te juntás a bailar. ¿Viste que vos sabías que ahora la gente se junta a bailar y a hacer videos? No. Bueno, hay una generación que hace esas cosas. Así que invitadísimos y los papás también que nos acerquemos, llevemos a nuestros hijos, está bueno. Además, es un buen lugar de encuentro también para los chicos que están haciendo, chicos y chicas que están haciendo distintas cosas. Tal vez encontrarse pueda hacer que generen algo más en un nuevo grupo, ¿no? Claro, está bueno, me encanta. ¿Nos llegó un mensajito? Sí. Que dice, les comento que en esta semana de la lactancia materna, si sabíamos que era la semana de la lactancia materna, el SIC tenía una actividad que terminaba el día de hoy, y nos dice Lili lo importante y beneficioso que sería que vuelvan los lactorios a la maternidad provincial. Sí, sí, siempre, siempre se habla de los lactorios, ¿no? Íbamos a hablar justo con alguien que no, después no pudo, pero es muy importante. Acá nos ¿puedo preguntar qué es un lactorio? Porque, perdón, no lo sé. Hay mamás que tienen abundante leche. Ajá. Y pueden, y hay mamás que no, o no pueden, o están en alguna situación. Entonces, en esos lugares se amamantaba o se sacaba leche para los otros bebés. Como si fuese un banco. Un banco de leche materna, tal mira. Cual. Ah, mira, qué bueno. Bueno, acá, ponemos un tema, por favor, Verónica, que ya te expliqué. Aprendiste mi enseñanza del día. En las redes sociales, búscanos como Radio Garabato. Y encontrá los contenidos de este programa y toda la programación de la 88.3. Que alguien haga algo. 13 grados. 13 grados. Yo le quiero decir a la gente que nosotros no nos vemos hace mucho, ni con Vero ni con Cundo. Entonces esto es como una charla de viejas, ¿entendés? Me falta el tejido, no sabía. La ventana, sí. Y comentar lo se que pasa afuera. Tías. Las tías viejas. Habla por... Yo soy joven. Yo soy una tía joven. Ya si chusmeás tanto sos vieja. No. Bueno, esta es una charla de tías, como dice Vero. Así que por eso a veces nos colgamos, pasan cosas. ¿Ustedes no sienten como que hay una cuestión... energética? ¡Apa! Que tiene que ver con agosto. ¡Qué cambiada está! Que la gente se altera de una manera... ¿no sienten eso? Que todavía no llegó el viento, pero que hay gente que ya tiene como... ¿Ya se le volaron los patos? Sí. Pero para, no hablemos de la gente. Hablemos de nosotros tres, acá, claro. Pero mucho, digo, mucho, o sea, ¿no te pasa? Yo estoy con ganas de ametralladora y cerrar los ojos y a donde sea. Ta. Me gusta. Pero bueno. Esa versión tuya me gusta. Pero, bueno, pero uno reconoce esa situación. ¿Pero no te parece que es como más en agosto? Como que hay una cosa que cuando ya está llegando el viento se te vuelan los patos. No tengo tanto registro. Me parece que este en particular es un año muy heavy. Y que venimos de lo que debería haber sido para este pueblo y para muchos pueblos turísticos del país, un aliciente económico que no sucedió. No. Entonces, toda esta cuestión creo que genera tensión en cuanto a lo que queda de acá a enero. Entonces, digo, es un montón. Muy, por así eso cuando es lo muy decís. Tensionante. Y creo que esas cuestiones van generando no es caldo de cultivo, pero bueno, se podría decir así, como una efervescencia que hace que sea difícil mantener la calma. Entonces, creo que eso ayuda mucho. Yo tengo, por ejemplo, el frío registro, también. No, perdón. El frío es... No ayuda nada, no ayuda nada. A mí me altera mucho el viento, yo quiero decir. Cuando los días de viento yo me doy cuenta y me doy cuenta que estoy como... muy sensible. Pero bueno, pero no hay viento estos no, días. No, pero ya se viene. No, pero para. Como, porque y eso, para no, mí no, es una para, previa no. A los no, vientos. No, escúchame, nana. Sí, o sea, una cosa es que te alteren los días de viento, otra cosa es que te alteren los días previos a que venga no, el viento no, y después no, vas a estar alterada los días posteriores cuenta. Porque pasó el viento, entonces al final... No, uno se da cuenta que ya está como más sensible, como más... ¿Pero qué te altera, el viento o que va a venir el viento? La próxima. La vida me altera. La vida. De eso estamos la vida hablando. En 2-3 días hay luna llena, así que también eso... Claro, es mucho. ¿Vos dormís es mucho. Con la luna llena? ¿Podés dormir bien? Sabes que yo soy malo para identificar cuál es la llena, cuál es la nueva, la pero hay una de ellas que no duermo nunca. Que duermo muy mal. Igual, en esta cuestión de ametralladora y qué sé yo, uno viene durmiendo mal. Digo, sí. Es como que hay una tensión general. Seguramente hay gente más tranquila y conectada con un montón de cosas que lo dejan más tranquilo, pero no es mi caso y siento que hay algo general. Soy muy de insistir con que las crisis económicas, hay una parte que no se habla mucho y que es imposible cuantificar, que es esto, que son los ánimos, los estados de ánimos y las consecuencias. Ahora se habla mucho más de salud mental, creo que viene de la mano del post-pandemia y lo que fueron los 2 años de encierro y eso, pero venís de post-pandemia, 2 años de encierro y después un gobierno como el actual que te llegue más o te llegue menos, el clima general es malo y eso repercute. Aparte es como que nunca sabes qué te va a sorprender al otro día. O que ya no te, o peor es que ya no te sorprende. Lo peor es que ya no te sorprende, pero empezar a ver San Marcos siempre fue un poco burbuja en el sentido de que muchas crisis no llegaban y yo ahora empiezo a ver que la crisis recontra está acá, pero recontra remil está acá. Sí. Lo que pasa es que por suerte tal vez todavía no tenemos gente durmiendo en la calle, que es como el pico máximo de la crisis, pero... Pero ¿cuánta gente está hasta las repelotas? Un montón. De guita. Y eso que acá, mucha... Perdón, negra, no, a hablar. Es que pero sí. Mucha gente no paga alquiler. Mucha gente no paga alquiler. Y así todo, Hay gente que aún no pagando alquiler se tuvo que ir a otros lugares a laburar. No, pero es acá se nota muchísimo. Yo no lo había notado en muchos años, no había notado eso. Por ejemplo, también se nota en las escuelas que hay un montón de gente que por alguna u otra razón no entra en las listas del PAICOR. La otra vez hablábamos con las profes del IPEA. El IPEA tiene una población de más de 100 pibes y solamente 70 están registrados en el PAICOR. Y a los que les corresponde, porque hay un montón que no les corresponde por X motivos. Uh-huh. Entonces, las cocineras desde la escuela están haciendo malabares para repartir raciones. A mí no me pasó nunca de que la escuela nos dijera, che, mira, hay gente que necesita mucho más, fíjense quiénes puedan dejar más bolsones para otra gente. Claro. Yo no lo había visto nunca eso. Y lo bueno que acá vos podés decirle a un vecino, a una amiga, así, che, mira, no llego, no tengo para comer, y alguien te va a ayudar. Yo estuve en Buenos Aires y es tremendo. Sí, claro. Tremendo, tremendo, tremendo algunos lugares. Pero nos guste o no, o sea, va a sonar feo esto que digo, pero quienes venimos de Buenos Aires o quienes venimos de ciudades grandes, hay algo con la gente en la calle que no nos sorprende tanto. No sé, yo siento que yo me crié con gente viviendo en la calle. Claro. La ves en mayor número, la ves en menor número, pero casi que es parte de lo que sucede. Claro, de repente entras a ver que en una cuadra hay 10 personas. Hay familias enteras. Claro, bueno, eso es fuerte y son esas cosas a las que uno no debería acostumbrarse nunca. Me estoy como autocorrigiendo, claro. ¿No? Pero acá eso nunca se ve. Nosotros acá pasamos el macrismo, pasamos la pandemia. No se veía esto que se ve ahora, que yo siento posta mucha gente diciendo, loco, no me alcanza. No me alcanza, no me alcanza, no me alcanza. Y eso, vuelvo a esto otro. Eso hace mella en lo anímico. Y esa parte es muy difícil. Esa parte, porque es invisible, porque... No quiero entrar en conflicto con un determinado sector, pero a veces hay determinados sectores que creen que hay que poder relajarse y conectarse. Y a veces para relajarse y conectarse hay que tener un montón de cuestiones aseguradas, que si no las tenés aseguradas es muy difícil. Es muy difícil, más cuando sos pilar de familia, claro. Más cuando tenés, por ejemplo, en nuestro caso, niñas en edades escolares que no entienden un montón de cosas, que hay necesidades que tienen que ser cubiertas sí o sí. Que el poder hacer deporte, tener una actividad extra, también es una necesidad real. Tal cual. Y que también hay alguien que depende de esa necesidad real. Por ejemplo, si yo mando a mi hijo pintura, tengo que tener ese dinero para la profe de pintura, pero la profe de pintura también vive de eso. Claro. Es como una cadena que, por suerte, acá se puede como pilotear de otra manera. Pero porque nos seguimos encontrando acá. Acá nos seguimos encontrando, seguimos conociendo al vecino, conociendo la historia un poco del vecino, entonces desde ahí nos encontramos. Pero así todo, hay mucha más gente en el pueblo, por ende mucha gente que no conocemos y situaciones que creo que se vienen complicadas. Se viene que ya están complicadas y que se vienen complicadas. Muy complicado. Sí. Bueno, que tengan un buen día, ¿eh? Gracias. Esto fue Levantando la Mañana en Radio Garabato. Si no te habías dado cuenta de tu realidad, te la tiramos en la cara. ¡Puc! ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a la tanda? Ya son las 11 de la mañana. Usted comanda el barco, dijo Nicolás González. Usted no pregunta, usted confíe y haga lo que su corazón le dicte. Ahí te das cuenta cuando yo trabajaba con él las veces que me apagó el micrófono. Yo los dejo. Yo puedo dolarizar, porque pondría de garantía esos 50 mil millones de dólares, me darían 10 mil millones de dólares cash. ¿Quién te lo daría? Una institución financiera internacional de las más importantes del mundo. Mírame, ¿ya lo tenés al OK? Hasta las 12. ¿Vos querés que te muestre el celular? Que alguien haga algo. Espacio publicitario. Estos anuncios no condicionan nuestro aire. Son un modo de financiamiento para sostener esta construcción colectiva. Auspicial La Garabato. Bon appétit.

renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Hasta las 12, que alguien haga algo. Diciendo cosas, viste, porque se da cuenta que yo sigo igual, que no cambio. En este momento está sucediendo el taller de poda y reproducción de parrales. Así es. Con cupo limitado. A mí me encanta cuando al toque se arman cosas y se llenan los cupos. También se vamos, llenó enseguida, ¿eh? Se llenó enseguida. Sí. Yo quería hacerlo, quiero decir, que me quedé sin cupo. Ay, aparte tenías programa, negra. Sí, pero yo falto. ¿Viste que yo me fui de viaje? A mí vos me decís, yo falto. Sí. No, en realidad los nenes tenían clase. Hola, responsabilidad. ¿Cómo estás? Ya fui muy responsable. Fui muy responsable en mi vida. No, quería hacerlo como actividad familiar. Le dije a los nenes, che, ¿no quieren que me falte recibir de la escuela? ¿Vamos a hacer? No. Ok. Bueno, está bien, chicos. Okay. Laven los platos, entonces. Me la bajaron. Y también hay una charla informativa de buenas prácticas agropecuarias que también está allí, el cupo está ahí, dicen, No sé, no sabría sí, decir. Sí, yo lo sé, porque lo sé. O sea, que está bueno que todas las propuestas están como relacionadas a la agricultura y está claro. Bien, porque está buenísimo que empecemos a producir nuestros alimentos, que tengamos nuestra huertita. Si vienen tiempos muy difíciles y tener la verdura en el patio de tu casa es... Muy bien. Sí. Me voy a otra noticia, ¿querés? La ANMAT prohibió un producto cosmético promocionado por influencers. ¿Cuál? Llama Carbón Coco. ¿El que es para los granitos? Sí, para la cara. No sé bien para qué es. No me estoy llevando mucho con los influencers últimamente, pero la ANMAT prohibió productos para el cabello, una mascarilla facial, difusores y aromatizadores textiles. Creo que es para la cara, el Carbón de Coco. Carbón Coco, no es Carbón de Coco. Hay mucho producto nuevo, yo veo ahí, por ahí chusmeo redes de adolescentes, como cosas raras. Y sí. Muchas mascarillas que vos decís, amigos, se me cae la cara, claro. ¿Entendés? Cosas extrañas. Ya que estamos tirando noticias, vamos a decir que el Centro Educativo Jardín de Infantes Presidente Roque Sáenz Peña necesita realizar un censo. ¿El de acá? ¿El del pueblo? Del pueblo. Con niños y niños nacidos a partir del 1 de julio del 2022 hasta la fecha. Tienen que llevarse por el jardín, Chanares 410 con el DNI del menor o llamar al 3549-636950. ¿No son chiquitos como para que vayan? Porque tienen 3 años, entre 3 y recién nacidos. Es como que estaría bueno que lo lleven los adultos, ¿no? Pero es para un futuro, me parece. Pero tienen que llegar ellos. Imagínate que es un kilo haciendo cola, los nenes llorando, que tienen ganas de comer alguna galletita, algo. Más vale que vayan los adultos, ¿no? A veces no te importa nada. Vos decís, bueno, que vengan igual. Con tal de irme de casa... Claro. Me voy a la escuela y me anoto. Se está portando mal y le digo, che, ¿por qué no te vas a la escuelita y te anotas? Hijo, eso, 2 añitos se va a la escuelita. Caminando. Me encantaría imagen. Una filita de pañales. Y tal vez que de repente hay como una solidaridad de Cacona. Y hacen Cacona todos juntos y una cambiadita de pañales colectiva. Es una cosa emotiva. Me encanta esa imagen. También vamos a agregar que la escuela del Rincón sí. El CENI, que todavía sigue sin nombre, que es el ex anexo de la Escuela del Pueblo. Ajá. También tiene el mismo censo. Y también te tenés que llegar a la Escuela del Rincón, al Jardincito, o llamar al 3549-633373. Ah, ese puede ser por teléfono. Ese puede ser por teléfono. Perfecto. Y decirle a la más gente vago, la que gente también... del Rincón es más vaga. Y tenés menos colectivos, más difícil llegar, ¿no? No es que pasás al toque, entonces por ahí se reconoce eso. Más y vaga. Decirle a la gente que el año pasado se cerraron dos salas en la Escuela del Rincón. ¿Cómo se cerraron? Sí, ahora es una de sala múltiple porque no había los suficientes alumnos en sala de 5, entonces hay una unisala, es 3, 4 y 5. Ah, en jardín. Jardín. Entonces, eso, recordarle a gente que estaría bueno, que es una fuente de trabajo que se cerró, que está bueno censarse y también ir al jardín que te corresponde. Como que también eso, para tener una población estudiantil bastante pareja en ambas escuelas. También esto choca con que la tasa de natalidad está cayendo. Entonces, por ende, cada vez hay menos pibites para ir al jardín. La gente cada vez quiere tener menos hijos. Sí. Esta, a mí ese es un tema que me encantaría en algún momento tocar. Puede ser ahora. ¿A qué nos, no, porque no sé si tengo tanto fundamento para tirarlo al aire, pero ¿a qué nos está llevando todo esto de esta New Age de individualismo? También nos está llevando... A solo vernos nosotros como proyectos individuales y por eso no querer formar familia. Yo creo que es al revés. Uno mismo como un proyecto individual ya es muchísimo. Claro. Y también la hay muchas mujeres que están decidiendo ser madres mucho más grandes. Están congelando óvulos. Pero no sería el caso de la baja de natalidad. Ahí sería en todo caso un aumento de la edad promedio de la maternidad. Sí. Yo creo que... O sea, sí, dele, hablemos sin saber. Sí, para mí es que uno tiene, de verdad, como una conciencia del gasto, de lo que tienes que proporcionarle a una persona... Y te bajas del proyecto. Decís, che, yo no sé. Porque aparte tenés que tener eso, que es un proyecto a larguísimo plazo. Que no es que vos los 4 primeros años tenés, después no sabés, después... Claro. Sí. Entonces, y cada vez necesitan más cosas los nenes. Por ejemplo, ¿necesitan ahora... ¿Necesitan más cosas? Sí. No, y uno también trabaja mucho más. Hay como una oferta, por ejemplo, antes... Vos jugabas más en el patio de tu casa, en la calle. Ahora hay cursos. Puedes hacer pintura, un instrumento. Hay mucha más oferta. Y entonces eso te implica también mucho más gasto. ¿No? Sí. Me mirás como diciendo, ¿qué dice esta piba? No. Está bien tener algo que no había analizado yo. Yo siento que va todo de la mano de una disgregación general. Creo que un poco la incentivación a uno es su propio proyecto, uno es su propio todo. Todo va cada vez más a uno, a la individualidad. Y esto de ser su propio jefe, ser su propio todo y cada vez es más uno, manejarse cada vez más desde su propia isla. Esto internet y las redes también aporta mucho, pero además los trabajos que son remotos y que son individuales y todo un montón de cosas que siento que van de la mano de cada vez más individualidad. No digo que la familia sea la única forma de colectivizar, pero es algo. Me permito ser muy naif en esto y creer que es también que cada vez somos más conscientes de lo que es traer a otra persona al mundo. Tal cual. Que no es como antes, que bueno, vos tenías 20 pibes y en la marcha se iba viendo. No, está bien, pero entre 20 y ninguno hay un montón de diferencia. No, pero yo creo que hay gente que ahora es totalmente consciente y se toma el trabajo de decir, che, yo no sé si estoy para esta. Ok, pero vos, negra, vos que sos madre. Es inigualable lo que genera un hijo, ¿o no? Yo hubiera tenido 200 hijos. Bueno, más. Entonces... Pero yo toda la vida, o sea, yo primero, los tuve grande. Sí. Durante mucho tiempo dije, no, yo no estoy en esta, no quiero, no estoy preparada. ¿Qué es grande? ¿Qué edad? Yo a camino a los 36, me apuro a los 38. Ajá. Y dije, bueno, sí, me embargo, pero estaba muy segura de que... De un montón de cosas. De hecho, son dos nenes buscados, planeados. Y saber que, bueno, esto es para toda la vida. Van a querer pintar, dibujar, ir a skate. Entonces, hubo como otro trabajo. Yo creo que la gente en realidad se está tomando más en serio esto de ser padres y de cuidarnos y decir, bueno, a mí me alcanza por tener dos. O sea, más no puedo. Mi abuela siempre decía uno por cada mano y yo después dije, es lo real. Ok, pero ahí ya estamos hablando de algo, de alguien que decide tener dos hijos. Pero yo lo decidí en un momento que supe que era capaz. Yo creo que la gente lo que está haciendo es eso. Antes uno tenía hijos porque tenía hijos y estaba bien y era el proyecto de familia de 200 hermanos. Yo tengo 133 hermanos, quiero que mi hijo tenga 150. Pero para vos no crees que ahora la idea es, no tengo hijos ni en pedo. Ya no pasa por una cuestión de capacidad o no, o momento o no. Yo hasta ahora, a las 5 personas que las escuché decir no tengo hijos ni en pedo, tienen hijos. Bueno, entonces hablemos de la incoherencia en el pensamiento. Yo creo que es eso. No tengo hijos ni en pedo porque idealizo la de, ay, mi vida, la libertad, yo estoy en esta. Pero después hay un momento en que si vos tenés el momento de pensarlo, sí, puede ser que cambies de idea, puede ser que no. Pero yo creo que la gente se toma más en serio el trabajo de pensar que los hijos tienen muchas necesidades que antes capaz nuestros papás no las pensaban de antemano. Bueno, ok. Dejo planteado este tema para que la audiencia nos dé su punto de vista respecto a esto. Creo que es un tema para profundizar y tiene aristas que son para mí recontra polémicas, pero interesante para plantearlo. Siento que esto, que esa es una pata más de la individualización a la que nos están llevando, de toda esta polarización en general a la que nos están llevando. Pero escucho estos otros argumentos y doy la posibilidad de cuestionármelo. Yo quiero ser muy naif y creer que no. Hay un podcast de Señorita Bimbo, no sé si la ubican, que sí. Se llama El sueño de la vida propia, que habla de muchos de estos temas que están muy buenos, que habla con filósofos, con gente que sabe. Son cortitos, creo que eran 25, 30, no como nosotros. No, pero también hablan... Yo te voy a hablar de otra persona que sabe. Mira. Hablan de este... Justamente de esto que estamos hablando, y está justo ese capítulo es súper interesante, así que se los recomiendo, está bueno. Yo sigo a un señor que su Instagram es señor SR Bilinski, algo sí. Así, que habla mucho de lo que son las nuevas tecnologías y esto, y también relación, ese punto Bilinkis, con B larga y K. Sí. Y habla mucho de estas nuevas tendencias que vienen de la mano de la tecnología de... aislación e individualización. Bien, bueno. Planteado el tema, que yo nos llegó un mensaje que dice, hola, Garabates, hermoso programa y conductores los de hoy. Les estoy escuchando en viaje por Punilla, les mando un abrazón, nos dice Nicolás Osito González. Osito González. Osías. Saludos al Nico. De paso aprovecho que el Nico es parte del elenco del circo que este sábado va a estar visitando Villa Giardino. Vamos a la Nogalera. El circo se va de gira. No vamos de gira, ¿saben lo que es mover eso? Yo cuando vi el flyer dije, hacer un montón. Sí, somos 17 personas. ¿No necesitan a alguien que los ayude? Siempre necesitamos a alguien que nos ayude, pero bueno, en este caso ya para este viaje lo hemos cubierto a la persona que nos ayuda, pero sí, 17 personas viajando a Giardino, así que quienes tengan familiares, amigues, gente, o si no te gustó la obra y querés que otro se clave, también podés mandarlo el sábado a las 9 de la noche en la Nogalera. Ahí me encanta. Bueno, para la próxima tengan en cuenta que necesitan capaz cocineros. Te la tiro. ¡Wow! ¿Cocinar para 15? Para 17, 18. ¿No? Yeah. Está bien. Es más fácil cocinar para mucho que para poco. Yo te lo digo. Ya te lo digo así. Bueno, ok. Perfecto. Ahí está. Silencio. Silencio de radio. Vamos a escuchar un tema. Dale. A Mil Ojotas y a Soledad. Mil Ojotas. Me sonó a Mil Ojotas. Soy fan total. Creo que hasta me voy a hacer de Morón. Lo amo a Mil Ojotas. Mira. Así te lo digo. Bueno. Parte de las sesiones FA, pero esta fue Falclórica. Falclórica. Sí. Bueno, vamos a escuchar Cuando ya nadie te nombre. Lo que yo te estoy diciendo acá es que el salario medio en dólares va a volar y como el precio de los alimentos está determinado en dólares. Estás escuchando que alguien haga algo. Tu salario en términos de alimentos va a volar mucho más todavía. De 10 a 12 por la Garabato. Si Fuerte el aplauso para la extraordinaria Soledad Pastorutti. Muchas gracias. Y un aplauso fuerte para el factotum de este folclore, compañero de ruta, nuevo Nobel, el señor Milo J. Muchas gracias. Este año se cumple 100 años de la... se cumplía 100 años Horacio Guaraní, este va a ser un homenaje también. ¿Eh? Así que con Milo lo homenajeamos. Con la salud lo homenajeamos. Eso. Cuando ya nadie te nombre, sí. Cuando no estés a mi lado, me habré de morder las manos, mi tentación, mi pecado. Me habré de morder las manos, mi tentación, mi enloquecido pecado. Siento una estrella perdida, aturdir a mis quimeras, para beber de nuevo por un camino cualquiera, para beberte de nuevo y por dormir por un camino cualquiera, donde la luna no alumbra nunca, donde la noche cobija y calla. Quiero amarrarme a tu boca, sí, junto a la arena en la playa. ¡Sole! Quiero amarrarme a tu boca, cariñito, junto a la arena en la playa. Me voy abriendo la noche, herido de sol y luna. El beso aquel que me diste no lo he encontrado en ninguna. El beso aquel que me diste, florcita azul, no lo he encontrado en ninguna. Adiós te digo y no tiemblo, aunque te llore hasta el alma. Yo soy del mar y este grito revivirá en mi guitarra. Yo soy del mar y este grito revivirá o morirá en mi guitarra. Cuando la luna no alumbra nunca, cuando la noche cobija y calla, quiero amarrarme a tu boca junto a la arena en la playa. Quiero amarrarme a tu boca, cariñito. A las 12. No nos gusta el FMI. Que alguien haga algo. Qué mangas escucharle a esa señora todo lo que dice. ¿Pero quién es esa señora que cuestiona, que dice como que la izquierda no entiende eso? Es una señora que tiene nombre como de fruta. Ok. Bueno, ya veremos, no importa. Pero me llamó la atención eso, como que decía, sí, que la izquierda no, nosotros sí entendemos lo que la izquierda no entiende. Raro. Bueno. La Lemoine, como le dicen. ¿La Lemoine? Ah, con razón. Papá. Exactamente 11:25 de la mañana acaba de aparecer una noticia en CBA24N que dice que tres jóvenes prendieron fuego un campo y casi destruyen un bosque protegido. Efectivos de la Dirección General de Patrulla Rural detuvieron a tres hombres que habían iniciado un incendio en un campo ubicado en la zona rural de Villa Valeria, departamento de General Roca. Según detalla el parte de policía, los efectivos fueron alertados sobre un foco de incendio que se propagó rápidamente, afectando unas 2 hectáreas de pastizales. Los uniformados encontraron a 3 sujetos de 18, 26 y 32 años portando encendedores con los que presuntamente habían iniciado el fuego. Los individuos habrían sido contratados para realizar tareas de desmalezamiento. Y lo alarmante del caso es la cercanía del foco de fuego con el corredor del Caldén, un área de bosque nativo protegido que afortunadamente no sufrió daños debido a la rápida accionar de la patrulla rural. Yo no puedo creer esto. Estamos en época de sequía extrema. Todos los años sucede lo mismo. Hay que tener cuidadito con cada cosa que tenga que ver con el fuego. Por ejemplo, sacás la ceniza de tu casa, fíjate que esté bien apagada. En el Rincón hubo 2 o 3 casos ya de que por suerte los vecinos lo vieron a tiempo. Apaguemos la ceniza. Si vos fumás, no tires las colillas por la ventana. Como tener esos cuidados porque es un segundo. Sí, sí, sí. Es está todo muy mini seco. Descuido y ya fue. Y claro, encima con el viento y eso. Eso. Por más que llovió, fue un invierno bastante llovido, está todo muy seco. Uh-huh. Hoy se cumplen 5 años del asesinato de Valentino Blas Correa en la ciudad de Córdoba, el caso de Gatillo Fácil. Y el título de CBA24N dice que a 5 años del crimen de Blas Correa, una herida que desnudó a la policía. Córdoba continúa enfrentando las consecuencias de una de las noches más oscuras. El caso que expuso la brutalidad y el encubrimiento policial aún espera respuestas judiciales definitivas. ¿Por qué dice esto? Porque si bien en marzo del 23 condenaron a 11 policías por su responsabilidad en el crimen, todavía hay caminos abiertos. Los suboficiales Lucas Gómez y Javier Alarcón, condenados a prisión perpetua por homicidio calificado, apelaron ante el Tribunal Superior de Justicia. Lo mismo hicieron otros uniformados sentenciados por encubrimiento y falsificación de pruebas. Y este tribunal aún no se expidió sobre esas apelaciones y no hay fechas definitivas. Así que todavía no está firme la condena sobre lo que fue el asesinato de Blas Correa. Recordemos que pasaron un control policial y la policía le disparó a el auto en el que iban, creo que 5 amigos, entre ellos Blas Correa, y después les plantó un arma para intentar hacerlo pasar como un tiroteo y eso. Bueno, finalmente fueron condenados, pero no está firme por la apelación esa condena. También vamos a contarte que en Córdoba hay una campaña No Más Cataratas, que está buena, es del Ministerio de Salud de la provincia. Junto a la Fundación Mala Onda con Iguazú, ¿no? Mala Onda, no más cataratas. Cataratas de tus ojos. Escuchá, el Instituto Oftalmológico de Córdoba va a llevar a cabo esta campaña. Lo bueno de esta campaña es que vos podés sacar los turnos por teléfono. Uh-huh. O sea, es un viajecito a Córdoba, pero bueno. Va a ser en el Elpidio Torres, el hospital, los días 8 y 9 de agosto. O sea, viernes y sábado. Te van a hacer una pesquisa preoperatoria, una revisión, un control oftalmológico general. No te lleva más de 20 minutos hacerlo y, viste, muchas veces te previene un montón, y las cataratas tomadas a tiempo también es bien. Así que te repito el número: 3525-30017-3. Me la recompliqué para decir el nombre. Bueno. Va de nuevo. ¿Lo digo de nuevo? Dale, por favor. 3525-300-173. Bien. Negra, vos que venías ahí como re loca, re copada, re así como re flasheada con el CONICET. Sí. Bueno, tenés que saber que los trabajadores del CONICET van a iniciar un paro de 48 horas contra el ajuste y la reducción salarial. los trabajadores nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado, ATE, inician este miércoles, o sea, hoy a las 13 horas, un paro de 48 horas en el Polo Científico Tecnológico en el barrio porteño de Palermo, en rechazo al ajuste en el sector, la reducción salarial y la incertidumbre con el futuro del organismo. Así que quienes se coparon viendo las imágenes, que eran muy flasheras, del streaming del CONICET, capaz que sirve que les repliquen las noticias de su medida de fuerza para que se entienda un poco en la que están. Tal cual. Aparte, hubo mucha gente que recién ahora se entera de muchas cosas, de qué hace el CONICET, de cómo se llega. Sí, está bueno también replicar todo lo que sea una lucha salarial, me parece. Verónica, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Tengo la cabeza en el programa que viene, por eso ya. Ok, bueno, ¿querés que nos vayamos? ¿Querés nos vamos? No, volvemos chicos, otro día. Les podemos mandar saludos a nuestro señor intendente. Pero también a las chicas de la veterinaria, ya que hoy es el día del veterinario y la veterinaria. Así que le mandamos un feliz día a todas ellas. Yo quiero decir que una vez me atendió Romina Miotti. Así que La Romy. Le mando un beso enorme a Romy. ¿A vos personalmente? Sí, tenía mucho dolor de espalda y me hizo bien. Ah, es verdad. Es verdad, te acordás. Sí, me acuerdo. Mirá. Romy, Lucho. Luciano. Luciana. Luciana y Sofi. Muy bien, ahí está. Saludos a todas ellas. Feliz día. Y a todos los que quedamos en el camino. ¿Vos empezaste veterinaria? No, yo quería estar y después dije nada. Todas queríamos ser veterinarias de chiquita, ¿o no? Sí, a mí me dijeron, yo te ves... Mira. Sí, ando a hacerla, pero no te pago la Río Cuarto. Ah, bueno, dije, no, cambio de carrera más. Ok, muy bien. Homero Pettinato destrozó a su papá con un durísimo comunicado. No hace falta, se destroza solo ese muchacho. Está grande, Pettinato. Diga, sí. ¿Qué dijo? Pará, que estoy bien. Quiero avisarle a la gente de Salta que no tengo nada que ver con los dichos de mi padre. Ay, pobre. Si es ciudadano no grato, estoy de acuerdo, debería hacerlo para el mundo. Para mí es un ciudadano no grato del mundo, directamente, aseguro. Me encanta. Bueno, igual eso de estar sacado de contexto, haber sido un chiste, pero sí que le están endilgando a Homero Pettinato las declaraciones contra el folclore de su papá. Padre. Eso debe ser porque él debe estar por ahí a Salta con su espectáculo también. Entonces abre el paraguas de antemano. Parece que desde Olga estuvieron en Salta. Claro. Puede ser. Por eso. Entonces fue como, bueno, no, yo no. ¿Para cuándo el streaming, Garabato? Nunca. Ay, yo siempre quiero. ¿Cómo nunca? Yo siempre quiero, pero ves, siempre hay gente que dice necesitamos no, nunca. Necesitamos operadores de video. Bueno, pero hay en la radio. Hay compañeros ¿quién? Que saben de video, sí. Sí, el tema es, no es que no tengamos operadores de video, sino el tema es que tenemos unas vidas, ¿entendés? También. Ajá. Pero digo, un día estos a la mañana. Ay, yo quiero, re. Bastante trabajo. Los miércoles de streaming. Mirá qué linda que estoy vestida, me peino nada, todo. Nada más, la gente no lo ve, pero la negra está teniendo, tiene un vestido... De ¿qué es pana eso? ¿Qué es esa tela? ¿Pana roja o como bordó? Está para una premio Oscar. Yo te quería seguir en esta, pero ya como dijiste pana, que es una tela que ya no sé. No, casi no sé. ¿Y cómo se llama eso que tenés vos? Esto, encaje. Sí. Ah, me había reconfundido el encaje y la. Lo que es no tener ni lo idea. Lo que es no tener ni idea de telas. Sí. Ay, Dios, pana. Te bueno, quiero. Vamos a escuchar un tema. Tenemos que evitar estos silencios así, ¿eh? Sí. Tenemos que resolverlo antes. Estamos muy bien. No, pero solemos estar peor. Sí, ¿pero qué, más silencios? No. Sí, ha habido unos momentos en que nos mirábamos los tres así o nos reíamos los tres así. Es como sin sonido y la gente no sabía, nos estábamos riendo. Es como un programa para la clase de yoga. Claro. Como que viene así. Sí. Habría que hacer un programa para poner en clases de yoga, ¿no? Me gusta. Pero deberíamos estar un poco más calmados. Tendríamos que hablar todo así. Claro. Bueno, pero también si hacemos silencios. No, pero tenés que tener un tono de voz. Pero si haces un silencio, después te reís a carcajadas. No, claro, carcajadas. Tenés que tener un tono de voz así. Que no hagas ninguna letra fuerte. No digas fuerte. No hay R's. Tenés que sostener dos horas. Todo así como... Muy pachuleado el tema. No sé si yo llego tanto. Claro. Yo no. Soy una persona que tiene como... Una rapidez irritable, ¿entendés? Así como, cualquier cosa me irrita. Tuki. Tuki. Okay. Y el agudo tampoco ayuda. Claro, la negra no, se pone agudo. El agudo no ayuda. No, el agudo ¿no? es como... No. Mi risa, por ejemplo, prohibida. Hay una mosca. Hay una mosca terrible acá. Yo también, no le estaba haciendo señas, sino que estaba tratando de sacarme la mosca. Así que bueno. Chicos, ¿cuándo es 10? ¿Cuándo es? 10. En 4 días. Bueno, tenés 4 días para votar el presupuesto participativo. Sí, se cierra la votación. ¿Ya votaron? ¿Ya votaste, Cundo? Sí, ya voté. Ay, yo no. ¿A quién? No puedo decirlo porque al ser... Se puede... Y, pero yo soy medio parte, no quiero parecer que uno influye. Claro, no, él no puede. Hace 3 semanas más o menos entrevistamos, dijo ella, a Luciano Brancic. Sí. Y lo dijo al aire, le preguntamos. Bueno. Y lo dijo al aire. Bueno, pero yo así no... Que... Pero creo que coincido con su voto. Bueno. Pero no sé cuál es. No. Hay que saber cuidar el puesto laboral. No. Creo que coincido con el. No, eso. Prefiero que no lo digas a creo que coincido que Chivoto. No. Bueno, te recordamos. Te tiramos los títulos. Sí. Memoria Viva. 11 proyectos. Ciclo Textil San Marcos Sierra. Sí, que estuvo acá. Hacia la tenencia responsable del equilibrio poblacional de la fauna urbana de San Marcos Sierra. ¿Qué estuvo? Granja Apícola, un futuro con agua y segura para el salto, Huella Verde, Espacio Comunitario para niños y niñas, adolescentes, vecinos en general de los sauces, El Exploratorio de Arte para jóvenes, Abrigo y Voz para Crecer, Restauración de murales de garitas, Cada perro en su casa. Okay. Así que... Habría que entrevistar a los perros. Si no votaste... A ver qué opinan. Claro. Si todavía no votaste, estás a tiempo hasta el 10... está bueno que votemos. Sí, está bueno. Sí. Yo soy una de las que todavía no votó. Estoy entre dos y. ¿Lo puedes hacer ahora? Así explicás cómo votás. Entrás a la página de la municipalidad, que es cómo. Presupuesto participativo. No. La de la municipalidad. sanmarcosierras.gov.ar. Ahí está. Hacelo ahí, negra. Hacelo el paso a paso ahora. ¿Vos decís que lo hago? Sí. A ver, pará. ¿Vas a votar a vivo? Dale. Sí, pero chicos, yo no estoy decidida. Bueno, estoy vas a decidir ahora. Claro, negra, la vida se pasa entre indecisión. Hay que votar acá, o vivo. Entonces, vas a la página de la Muni, bajás y está presupuesto participativo. Sí, tenés todas las propuestas. Y tenés ahí un botón que dice votar. Directamente. ¿Cuál es la que te gusta? No, tenés todas las propuestas y tenés un botoncito que dice más información. Bien. En cada una. En cada propuesta. Aprietas y ahí te dice votar esta propuesta. Claro. Tocas, como estoy tocando yo en este momento. ¿Votaste? Sí. Y te dice, tu propuesta elegida es... Tal. Yo tengo problema en decir que voté el ciclo textil. Y el de abril, guay. Y ahí abajo bajás y tenés para completar todos tus datos. Muy bien. Hay que hablar con... Perdón, estoy comiendo... Sí, estoy comiendo una torta de ricota, estás un poco atorado, tomate un mate. Está buenísimo. Es que el mate ya, si tomo un mate con la temperatura que tiene ahora, tengo que cortar el aire. Bueno. Pero hay que hablar con Abril, a ver si nos está escuchando, nos puede mandar un mensaje, que se viene un ciclo, un taller de... También esto de circularidad textil, que creo que es parte de un programa de provincia o de nación, que está bueno aprovecharlo para estos días, así que... Producción, vamos. De lo que estás hablando empieza el día de hoy, así que yo te voy a leer ahora ya en bien, este lo que es instante. Tener una producción increíble. Ay, viejo. Sí, tomá, que... Mirta Legrand, no ni vos tenés esta producción. Mirta Legrand. Sí, Mirta Legrand tiene 2 personas que le consiguen entrevistas. Ay, y 2 con un desfibrilador, por las dudas. Por las dudas. Y todo. Qué rápido, estrés, ¿no? Trabajar para Mirta Legrand. Debe ser. Qué estrés, chicos. Igual debe estar bien pago eso. Sí. ¿Vos decís? Yo creo que nada paga desequilibrio mental que te puede ocasionar. Pero es una vez por semana. Está bien en el currículum. Claro. Pues garpa. Y a lo sumo le decís, a ver, alcanzame y le jugás carreritas. Y ahí ya está. Es una buena forma de que nunca te llegue... Aplaudimos mucho a esto que nos está haciendo, así que no sé. No, pero negra, lo que podemos hacer es vamos a un tema y en el tema buscamos la información. Claro, porque si no se pone raro. Claro. En el tema que Abril venga, ¿cómo? En el tema que vamos a estar escuchando, que Abril deje lo que está haciendo, venga hasta la radio.

sandwichitos de bondioli de patita y pedazo de imbécil. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo, de 10 a 12, por La Garabato. Mira, yo te voy a decir una cosa. Impulsa es un programa de capacitación con certificada en la economía circular textil. ¿Entendés lo que te voy a decir? Ajá. Esto lo organizan en el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la provincia de Córdoba junto a Ilanda. Esto inicia en agosto y nos vamos a encontrar los días viernes de 15 a 17 horas en Casa de la Cultura Marcelo Páez 481. Vamos a aprender juntas a fabricar productos textiles. No, para. Marcelo Páez 481, ¿qué está diciendo? Marcelo Páez Moreno 481, ahí está. Venía bien. Perdón. Negra, por favor. Claro, es raro. Bueno, pero la gente sabe dónde queda la casa. Yo no sabía que esa calle es Moreno. Para mí es la casa Moreno. ¿Moreno y los Algarrobos? No, chicos, la calle Marcelo Páez. Eso sí. No, la calle Marcelo Páez es la casa de Páez. No, chicos, para mí es la casa. Yo tengo otra. Esta es la calle de Garabato. ¿Entendés? Esta Avenida Siete Colores. No, claro. Chicos, ¿qué es la una avenida? Tinta Roja es la Avenida Tinta Roja. Avenida. Porque pasa mucha gente. No. La otra es Tinta Roja, Avenida Tinta Roja. Avenida Tinta Roja. Avenida María Salomé, ¿entendés? Todo Avenida es María así. Salomé. Claro, pero Avenida claro. María Salomé puede llegar a ser la misma que Avenida Garabato. No, porque es la que va para el puente, ¿entendés? Ah, ok. Y ahí, si ponele, si yo soy amigo tuyo. Sí. Y tengo, alquilo el local donde está la tienda Betina. Sí. Y pongo tienda Cundo. ¿Esa avenida va a ser Tinta Roja o va a ser Cundo? Va a ser Tinta Roja porque Cundo tuvo una vez un negocio que se cambiaba mucho de lugar, entonces no es buena referencia. ¿Entendés? Bueno, Carmen. Dios. Tu pasado te condena. Me condena. ¿Entendés? Bueno, pero Tinta Roja estuvo siempre en esa avenida, claro. ¿Verdad? Es verdad. Bueno, mira cómo te lo digo, con risa y todo. Bueno. Avenida Iglesia, ¿entendés? Yo tengo, para mí, no tengo. Bueno, problema. Ahí te metiste sola en el lío. Avenida Iglesia es la misma que Avenida que Tinta Roja. No, porque las calles hay un momento que cambian. En Córdoba, por ejemplo, hay. Claro, calle, pero eso se cambia. Llama cuadra, lo que dice acá la compañera. No, chica, cuadra Iglesia, cuadra Colón, Tinta Roja. La Avenida Colón en Córdoba, después de Rivendarte, es Avenida Olmos. Sí. Me parece que ya. Y acá puede pasar lo mismo, que la callecita de la Avenida. ¿Martina? Sí. Te corte las calles. ¿Callecita Avenida Martina? Martina. No, sí. Me perdí. Martina y la otra calle cuadra, ¿qué sería? No, pues ahí se cortan. En Córdoba hay calles que te cortan. Bueno, Martina corta. De ahí por ahí es otra calle. Okay. Chicos, yo me entiendo. No, pero es que me gusta tal vez porque en esto de... La ponerle... calle de la Calecita. ¿Cómo se llama? ¿Pero cuál? La calle de la Calecita. La gente te dice, ahí la calle la de la Calecita. Claro, la así, pero ¿cuál? Porque justo las cosas que están en una esquina pasan por dos casas. La calle de la Calecita es la que baja. Ajá. Sí. Porque en la que vos venís es la calle de la Casilla de Turismo, ¿entendés? Sí, perfecto, que es la avenida Casilla de Turismo. Pero la Calecita está en la esquina. No, pero está... la de la Calecita baja. Ok, no entiendes nada. Es la que va al río, dice, la que va al río. Los Chañares, ¿no es? No, los Algarrobos. No sé, ¿saben? No, esto lo voy a decir con total, así, vergüenza casi. Yo aprendí que Libertad era Libertad del año pasado. Ah. No sé el nombre de ninguna calle, chicos. Tengo, Córdoba me pasa, San Martín es la que va para el Rincón. San Martín es la de Salomé, la que voy a decir Sarmiento. Salomé. Claro, la de Martina. Libertad... Córdoba es... Qué lindo, la gente... Córdoba es la de Mamut. ...de todas las calles. Sí, amiga, yo vengo de una ciudad donde tiene calles. Yo también vengo de una ciudad que tiene calles mucho más grandes que tu ciudad. ¿Y sabes qué? Nunca me las aprendí. Es la calle de la cripta, la calle del correo. ¿Cómo te ubicas? Claro, acá... Yo me ubico re bien. No, yo sí no tengo referencias de calles. Yo te tiro locales. Avenida Siete Colores. Yo te digo ahí del correo, dos cuadras, de la Plaza San Martín a 5. Me sé bastantes calles. Yo digo, mi escuela estaba... Chicas, escúchense, porque están hablando cada una en la suya. Siempre, esto es así. Y faltaría Mati, que estaría haciendo su programa aparte. Y Mati habla de su pueblo, ¿entendés? Nosotros hacemos esto, yo hablo de Córdoba, ya del sur, Mati es un pueblo al mismo tiempo. ¿Cuál es el pueblo de Mati? Vigan. Corindia, iba a decir yo. Clorinda, ¿será? Doña Florinda. Es Bueno, Mati, seguimos esperando tu las mensaje, mejores por compañeras. Favor. ¿Eh? Seguimos esperando tu mensaje. La mamá de Mati ya no nos manda más mensajes. Ay, es verdad, se bajó. Se bajó este programa. ¿Se bajó junto a Mati o se bajó antes de Mati? Se bajó junto a Mati. Se ve que no nos quería tanto como dijo. Claro. Ya las chicas, las vestuaristas del Teatro Colón tampoco nos mandan mensajes. O sea, ¿cómo perdimos? Se llevó a su público, Mati. Dios santo. Sí, no. Bueno, 12 menos 10 del mediodía, negra. Todavía no es mediodía. Vamos. Ya está, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué vas a almorzar? Qué buena pregunta, Mario. ¿Qué voy a almorzar? No sé, ya veré qué almorzar. Pero tenés que comer verdura, fruta. No, quiero comida. Cierto. ¿Carne con qué querías? Sí, carne con algo. Carne con algo. No sé. Tendría que ver. ¿Es un día soleado? Sí. Tarta de jamón no y queso. No de mucho calor. Sí. No, tarta de... Chicos, la tarta de jamón y queso es para comprarla en algún lugar, no es para hacerla vos. Pero te arrancan la cabeza cuando la compras en algún lugar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es saludable. Ah, ¿lo que es caro no es saludable? No. Mira. Esa es mi teoría. Mira. Bueno. Entonces, así cuando quiero comprar papitas Lay's, digo, no, son no es cara porque no es saludable. Claro. Y me autoengaño y no digo, no, porque sos pobre. Claro. ¿Entendés? Está bien. Muy buena. Es buena esa, es buena. Es buena. Para mí, un día como hoy, yo haría hervir unos huevos. Ajá. Y haría una ensalada de papa, huevo y perejil, que para mí es la mejor. Pero no hace tanto calor, negra. Pero para que el acompañamiento es calentito. A ver, dale. Y haría unos... No. Unos bifecitos con mostaza y crema. Entonces comería eso. ¿En cuánto tiempo haces eso? Porque para mí el almuerzo tiene que ser... 20 minutos. ¿Sí? Sí. Lo más hervir la papa. Claro, lo más tarde en hervir la papa. Y pelar y hervir. Mira. Para mí es un montón pelar papa al mediodía. Para mí es un montón. Yo como que a la noche, digo, para mí yo al mediodía tiene que ser algo medio como 10 minutos, 15 minutos y a la noche por ahí le pongo más onda. Omelet. Pero puedes dejar comida prehecha, preparada. Sí, sí, en general. Yo cuando cocino a la noche trato de hacer mucho. No, cosa de que me quede para el otro día. Pero escuchá, sí. ¿Dejas la papa pelada? En un taparcito con agua. Siempre se me pudre. No, pero es de la noche a la mañana. Se me pudre. Se me pudre. Tengo una capacidad de que se me pudra la comida increíble. Me odio porque me pasa mucho eso. El otro día, no me di cuenta, guardé papas en bolsa y se ve que tomó humedad y se honguearon. Me enoja mucho. No. Y es que sí, pero bueno. Mira que tuvimos un año de recetas y charlas, no aprendiste nada. No aprendí nada. Ese es el gran problema. Lo di todo. 47 años de no aprender nada. Sí, es verdad. Pero bueno, voy a probar eso. Voy a probar lo de dejar las papas en agua. Y al otro día, ¿qué hago? Puedes frizar la cebolla cortadita en anillito, chiquitita, todo, sacás paquetitos y tirás y lo Admiro haces. Admiro la gente que hace eso. Gracias. Que se toma por ahí un fin de semana y dice, bueno, hoy pico... 8 kilos de cebolla no, para pero tener... vos porque lo ves, esto ya lo hablamos. Lo ves de manera drástica, igual. Pero por ejemplo, no hace falta hacer 8 kilos. Con un vos kilo vas bien. A, mirá, te compras pero... para hacer algo y en vez de hacer una cebolla, haces 3 en aritos. Al otro día vas a hacer otra cosa y haces 2 en cubitos. Y vas guardando así cebolla en aritos, cebolla en cubitos, cebolla en tirita. Ajá. Morrón en tirita, morrón Ajá. verde, y todo con etiqueta. Entonces un día venís, sacas los paquetitos, los tirás y comes en 15 segundos. ¿Cómo se guarda eso, negra? Porque poner bolsita, pero ya bolsita de porción individual. Sí. O porque de repente si guardas mucho, claro. Agarras una bolsa grande. De consorcio. No, una bolsa de... Grandecita, no hace falta. Tamaño monitor de computadora, de notebook. Lo metes al freezer y cuando está, antes de que se freeze, lo marcas con una cuchilla en cuadraditos. Después sacas cuadraditos. Y no rompo la bolsa. Ay, no, si lo haces con el canto del cuchillo. Ah, puede ser con una cuchara también. También. Ajá. ¿Y por qué un cuchillo entonces? Y porque lo tenés de cortar la ¿No cebolla. ¿No es más riesgoso para tener no el cuchillo para arriba cosa. No te puedes llegar a cortar la mano? Tenés que ser muy ganso. Bueno, muy bien. Ponele un poco porque de no barra. Lo agarras del filo, lo agarras del mango. Lo agarras del mango, ah, a ok. Menos que tengas pero igual el mango en general tiene las marquitas para los dedos y quedaría al Eso revés. Eso es para la gente que tiene problemas como vos, entonces queda okay. todo marcadito. Pero Perfecto. Vos lo podés hacer igual. Lo Yo puedo confío hacer igual. En vos. Okay. Y si no, te lo frizás en bolsitas así con cartelito. Y está todo. Bien. Lo y después que como una semana cebolla. Lo más importante de todo es el cartel. Ok, perfecto. ¿Y después como una semana cebolla? No, porque todo lo demás comer una semana comidas con cebolla. ¿Y qué más? ¿Qué más debería, en ese día de cortar cosas, qué más debería cortar? Cebolla, morrón. morrón. Está caro el morrón. Está caro. Remolachas en la época de la remolacha. ¿Cómo la haces la remolacha vos? O la hago hervida y la guardo en cubitos, sí. O la rayo y la guardo en porciones para ensalada. Muy bien. Igual que la zanahoria. Muy bien. También podés hacer la papa, si le das una precocción, también la podés tener entera. ¿Tú sabes qué me hiciste acordar? Que hace años que vengo con un éxito totalmente nulo, pidiendo que me vayan pasando recetas de comidas rápidas. Diarias, siempre rápidas. Siempre lo pediste. Siempre lo pedí y de hecho me acuerdo, le voy a mandar un saludo a Malena Vieites, que en un momento me dijo, yo te voy a hacer, Facu, y mi éxito sigue así, sigue firme en cero. Al respecto. ¿Sabes lo que nos pasa a la gente que te prepara recetas? ¿Qué les pasa? Que te vemos con poca voluntad. Obvio, es y que negado, es que ¿entendés? Es que pero tienen yo no que le ser puedo recetas pasar, para gente con poca voluntad. Yo no le puedo pasar mi legado gastronómico a alguien que está negado. No, pero tu legado gastronómico, negra, yo acabo de comerme una de las dos tortitas de ricota que mandaste, que son increíbles. Tu legado gastronómico, yo estoy años luz. No, no pretendo eso, pero pretendo las primeras 20 páginas que son como introductorias. No, pero son 5 segundos de el todo. El prólogo. Créemelo. Vos podés, créemelo. ¿Sí? Sí. También queremos agradecerle a la gente de ahí, de La Negra, que hace cosas muy ricas, que nos hace el desayuno. ¿Dónde queda? En Libertad 1068. Mira. Vos entras. Mira, tenés la imprenta. Tenés una librería hermosa. Podés ir a trabajar, estudiar, o solamente desayunar y comer. O ¿Está en Tropel? Te prestamos un termo con pan casero. Estoy haciendo un pan casero integral. Ajá. Tremendo. ¿Y qué tenés que ver con la gente de La Negra? Todo. Le pusieron eso en mi honor. Ah, muy bien. Y a veces me esclavizo sola ahí. Muy bien. Voy, cocino. Hay unas mermeladas caseras. ¿En qué horario se puede ir a desayunar ahí? A partir de las 7 de la mañana. ¿Sí? La puerta está cerrada y la luz prendida, estoy yo adentro. Los miércoles no. Los miércoles estoy acá. Claro. Y estamos ahí. ¿Merienda también? Merienda. Desayuno y merienda todo el día. Es un lugar tipo para coworking, como se dice ahora. Ay, vas, bien. Tenés internet, claro. Laburás, te tomás algo. Charlas, musiquita. Si no querés, te sentás solo. Y si te querés ir solo a desayunar y no compartir, tenemos un patio hermoso que le da todo el sol invernal. Pero si estás armando alguna tesis o algo de eso, además lo bueno es que tenés internet y tenés la imprenta ahí para ir probando cómo queda. Podés mandar a imprimirlo, ves ahí al toque. Tenés todo ahí, cerquita. Todo ahí. Estamos eso. Perfecto. ¿Entendés? Entonces, Tropel en Libertad, 1068, perfecto. Ah, media cuadra de la plaza. Me acabo de prender la calle, o sea, no me confundas el 1000 con el 10. No, está bien, perdón. Entonces, Libertad 1068, entre la panadería y el hostel. Ahí estamos, nosotros divinos. Tenemos mensajes. Bueno. Hola, hermosuras. Dale que nos vamos, monte. Son menos 3. Hermosuras del monte. Okay. Les quiero un montón. Es una linda forma de decirnos bichos. Pero escúchate. ¿No? Les quiero un montón, pero. Ya cuando te tiran el pero. Primero nos dijo que nos quería igual. Son los peores guías de turismo del pueblo. Sí, mira quién habla. Ella tampoco sabe mucho. No cuestionemos al oyente. Pero a ver aparte qué no dice, guiamos ¿qué a nadie. Solo explicábamos cómo vemos las calles nosotros. Pero porque, a ver qué dice, qué dice, qué dice. Me gusta. Va a ser una cumbiancha bien cachengue. Ajá. Ponele una de la nueva luna, tambo tambo, los palmeras. Ahora se me hace la fiestera, mirá. Cumbiancha bien cachengue. ¿Quién ya es? Cumbiancha y cachengue denota que es una señora grande. Mucha CH también. Sí. Pero sí. Pues ella se llama Chechilia. ¿Entendés? Ah, Chechilia. Por hecho okay. Chuchache. Claro. Y acá puso negra Gaby, adoptanos, somos 3, 2 negritos y una rubia. Pero ¿y para que los adopte para qué? Si no querés más pibes, ¿no dijiste eso? No sé, pero capaz que quieren que los adopte para que los trabajo esclavo, limpiarme el parque, no sé. ¿Y dos negritos? Despláyate, Chechi. Bueno, entonces... Para alimentarnos, dice. Ah, ok. Bueno, a mí también, negra, entonces, adoptame. Bueno, ay, o sea que Dios. Como guía turístico no podemos... No es nuestro futuro. Bueno. Lo dimos todo. Bueno, se abre la lista de adopción. Nos vemos el miércoles que viene. Ajá. ¿Venís el miércoles? No, ya está. Era una invitación ¿Pero no querés pasar a desayunar nomás? ¿Eh? Pasá, se van unos mates. Eso puede ser, el miércoles que viene. Es una convocatoria abierta a quien quiera venir a co-conducir el programa de los miércoles junto a La Negra. Hay un solo requisito. Tiene que ser morocho. ¿Tiene que ser morocho? Sí o sí, tiene que ser morocho o morocha. ¿Y a quién estaríamos bajando? No era morocho porque ya somos dos mujeres, tenía que haber una voz de hombre. Una voz de hombre. Bueno, ¿y a quién estaríamos bajando? No hay tanto rubio. Sí, gracias. Puse voz gruesa. ¿Hay tanto rubio? No hay tanto rubio en el pueblo. No, no hay tanto rubio. Bueno, ¿no? queda abierta la convocatoria. Convocatoria que todos los miércoles alguien se suma a este equipo. Perfecto. Rotativo. El rotativo de los miércoles. Me encanta. Ahí va. Estamos en búsqueda del rotativo. De basta, chicos. 12 en punto. Gracias, vamos. Facundo. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Quédense ahí, ya llega Plan San Marcos. Nos escuchamos el próximo miércoles, negra. Gracias. Gracias, Cundo. De nada. Gracias, gracias, Facu. Gracias. Todo el mundo se toma una copa de vino. Y el que no toma vino toma cerveza. Y el que no toma cerveza ahora está de moda tomar gin. Y el que no toma gin... Toma vodka. Toma vodka. Y el que no toma vodka toma Aperol o toma Campari o Galcia o lo que se te ocurra. Todo el mundo en Argentina. Cultura alcohólica, ¿eh? Hasta las 12. Que alguien haga algo.